Bueno, buenas tardes y gracias por el saludo. Mira, con mucha emoción, yo creo que los primeros inicios de mi militancia en general concreta fue ligada a las marchas del 24 de marzo, como las marchas allá en los años 90, y sobre todo cuando empecé en la universidad, incluso cuando en la Facultad de Filosofía y Letras, en la agrupación empecé a militar, entonces escrachábamos a los profesores que continuaban de la dictadura en la Facultad de Filosofía y Letras, empezamos a cuestionar cómo había continuado la dictadura de alguna manera en esa facultad, y eran épocas difíciles para hacerlo, y ahí lo hacíamos codo con codo con los compañeros y compañeras de hijos, sobre todo. Así que está muy ligada a nuestra historia, y bueno, y muy ligada, por supuesto, al gremio docente, ¿no? El trabajador de la educación, está en el ADN, si se quiere, de nuestro sindicato, toda la pelea contra la dictadura. Bueno, y Carlos, también para darle la bienvenida en esta tarde, también desde la lucha, desde los gremios, que durante también los años de la dictadura han tenido su etapa oscura y que aún en la actualidad siguen sufriendo golpes, queriéndole quitar la representatividad que tienen los trabajadores a través de los gremios. Bueno, un gusto grande poder compartir con ustedes. Recién escuchábamos a Sebastián que decía que el GBE iniciaba las marchas del 24 de marzo. Mis primeros años de militancia fue allá por el 74, 75, era muy chico, yo tenía 13, 14 años, y militaba con un grupo de compañeros relacionado con el padre Lloren, la iglesia del barrio San Martín, muchos militantes de organizaciones no solamente sindicales, sino organizaciones políticas, y ahí aprendimos algo muy, muy importante, y es que teníamos que animarnos como jóvenes a transformar la realidad, una cosa tan simple. Después vino la oscura época del proceso y seguimos peleando, seguimos encontrándonos en la calle, seguimos luchando, y hoy más que nunca me parece que hay que apuntar a rescatar no solamente la figura del compañero detenido desaparecido, sino que el ideal de lucha, la causa por la cual luchaban los que desaparecieron, que en el fondo no desaparecieron, están presentes en cada uno de los que militan. Nosotros como representantes del gremio de judiciales entendemos que mucho tenemos que ver. La justicia lamentablemente tuvo mucho que ver en ser cómplice del golpe. La justicia, como último resabio de los sectores conservadores, siempre ha intentado justificar a partir de fallos como de los jueces que espero sean condenados convenientemente, la imposición de un modelo económico para unos pocos y que lamentablemente perjudica a muchos. Hoy hay toda una vuelta, así que la militancia, los que tienen cargos dirigentes, pero al mismo tiempo la militancia en general tiene un gran desafío y, como decía recién, volver a rescatar las causas por las cuales lucharon los 30.000 compañeros. Carlos, te quería preguntar porque estamos ante un fallo, un enjuicio histórico. Se han sentado en el banquillo de los acusados, como recién decían, los que habían sido en una época los dueños de este edificio. ¿Vos crees que la sentencia de hoy va a golpear, va a afectar, va a hacer ruido por lo menos hacia adentro del Poder Judicial? Yo creo que el Poder Judicial siempre es un poder en disputa. Y es un proceso, no un acto ni una sentencia. Me parece que evidentemente va a repercutir, no cabe duda. Ahora, la transformación de la justicia viene más acompañado con lo que pueda hacer el pueblo en general. Ya hoy nos debemos un proceso de democratización en el cual la justicia se empiece a pensar a sí misma a partir de lo que dice el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Hoy la justicia que tenemos lamentablemente no le sirve a la gente. Y no es únicamente por el problema gravísimo de los represores o los que justificaron la represión, sino que el perfil que muchas veces tenemos de magistrados deja mucho que desear. Es el perfil que lamentablemente imponen ideológicamente las universidades privadas de derecho. La justicia es una cosa mucho más importante de lo que nosotros pensamos como para dejarla solo en manos de abogados. Así que me parece que tiene que ser un proceso largo de transformación del sistema de justicia.